de asko zain. Oina ze urteak hor zauden tokian, ezaztu denbora badoa, la bakarrik pentsaera hori geldituko da. Nada que es perfecto sigue igual, solo queda una apuesta por la paz, de quien la busco siempre y seguro encontrará. Todo es distinto, ya no hay verdad, solo se mantiene en pie la libertad de ser uno mismo, de ser todos igual. Saber sentir. Y como os decíamos, ayer se celebró en Bilbo, en Euskal Herria, una manifestación histórica, colosal, es como la ha denominado el diario Gara, el diario de referencia, ahí en Euskal Herria, para la gente de la izquierda abertzale. Se calcula que unas 110.000 personas, hasta 150.000, se dice por ejemplo en Caos en la Red, se manifestaron por las principales calles de Bilbo para exigir a los ejecutivos de Madrid y París a que respeten los derechos más elementales de las personas presas y exiliadas a consecuencia del conflicto político que vive Euskal Herria. Por este motivo tenemos hoy en La Topera, aquí en Radio Topo, en La Enredadera, a Chema, que ya está alguna otra vez aquí en el programa. Buenas noches. Buenas noches. Que él fue parte de la delegación aragonesa en Bilbo y queríamos escuchar de primera mano. Bueno, en primer lugar, Chema, agradecerte que hayas estado hoy, que estés hoy domingo con nosotras, bueno, después de la paliza de ayer, ¿no? Sí, la verdad que ayer fue una paliza, pero bueno, luego se ha podido dormir el domingo, o sea que estamos frescos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo vivisteis la manifestación desde dentro, la gente que estuvisteis? Bueno, la verdad que, como dice Gara, fue colosal, fue enorme. Yo no recuerdo una manifestación igual en Bilbao, y desde luego desbordó a la organización, así nos lo reconocían, pero en cualquier caso lo importante no era tanto que la organización pudiera dar abasto con todo lo que se le vino encima, sino mostrar a la ciudadanía vasca y a la ciudadanía que está preocupada por la situación de Euskal Herria que existe una sensación, un movimiento que quiere que los presos estén muy en cuenta y se tengan muy en cuenta en este nuevo proceso que se ha abierto. Hombre, está claro, esto que dices es lo más reseñable, ¿no? O sea, que aglutinar a tantísima gente para pedir una solución dialogada, ¿no?, pactada, de la cantidad de presos políticos que ahora mismo en cárceles españolas y francesas, es una prioridad para gran parte de la sociedad vasca. Esto es algo que es muy reseñable, ¿no? Y además, gente llegada de un montón más de territorios. Sí, eso es lo que tú dices. Bueno, estamos hablando de en torno a 800 personas presas y estamos hablando de en torno alrededor de unas 300 personas que ni siquiera en estos momentos actualmente tienen ningún delito de los llamados de sangre. Claro, están encarceladas. Entonces, te lo comento por el tema, la forma de ilegalizar las manifestaciones últimas del tema de presos era precisamente el no ponerle la coletilla de preso político, pero que lo queramos ver como se pueda ver, pero efectivamente, aunque lo prohíban, los presos políticos siguen existiendo en el Estado español y los vascos pues tienen un gran número de presos políticos. Sí, antes apuntaba el tema de los delitos de sangre, ¿no? Aquí no vamos a dejar pasar que ETA ha asesinado a un montón de gente y hay gente que está cumpliendo condena por asesinatos, pues por tiros en la nuca, por coches, bombas y demás. Pero haces bien en recordar desde el primer momento que gran parte de esa gente que está encarcelada no ha cometido ningún delito de sangre, ni ha participado en ningún secuestro, ni ha puesto la bomba en el coche, ni ha hecho ninguna cosa que tenga que ver con eso. No ha llevado pistolas a ningún lado, ni artefactos a ningún otro. Siempre, y cada vez, además, es el número que casualmente es el que más está creciendo. Los 300 están subiendo, bueno, el colectivo en total son 800. En cualquier caso, la manifestación de ayer, pues es lo que tú decías, no solo contó con la participación de los vascos y vascas que quisieron apoyarla, que fueron numerosos, sino que también con una gran representación pues de muchos lugares y del país, del Estado español y del resto de lugares del mundo. En este caso, como otras veces, pues fue una iniciativa popular, en este caso se llamaba Egin Dezagun Bidea, la que convocó, la que un poco llamaba, que como leyeron en el comunicado, en este caso Jon Garay, en representación de las más de 15.000 personas y centenares de colectivos que han sumado, se han sumado, ¿no?, un poco a esta convocatoria, que dijo claramente que ya no hay excusas, que no caben más demoras. A partir de mañana, la sociedad vasca no espera otro escenario que no sea aquel en el que desaparezcan las crueles medidas de excepción que se aplican a los presos vascos, cerrando así una etapa gris para abrir la puerta a un nuevo tiempo que nos lleve a una situación de libertad y de derechos para todas y todos a una situación de paz definitiva, sin presos ni exiliados. Comentaba que fue muy importante la convocatoria porque ha ido aglutinando un montón de firmas individuales y colectivas. Y ahí es donde entra un poco la gente aragonesa, ¿no?, para participar activamente. Cuéntanos, Chema, cómo han sido un poco los preparativos, ¿no?, que no ha sido únicamente ayer ir a Bilbo, ¿no?, sino que durante tiempo habéis hecho más cosas. Bien, aglutinados en la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Aragón, pues estamos varias colectivos y varias, a título personal, personalidades sensibilizadas con la situación del conflicto histórico vasco. Y llevamos muchos años trabajando en la línea de hacer, de llevar a traer a la población aragonesa una visión más abierta, diferente a la que traen los medios de comunicación de la situación del conflicto vasco, además de apoyar en la medida de nuestras posibilidades cualquier iniciativa que desde ahí surja. Una de las últimas era precisamente apoyar la asistencia a esta manifestación con la elaboración de un vídeo que se hizo el día 13, se publicó creo que el 16 y está colgado por diferentes medios de comunicación, un vídeo que desde el que la Coordinadora de Aragón apoyaba la manifestación y animaba a la población aragonesa a acudir a la manifestación, y luego el propio hecho ya de mover la información sobre la manifestación e intentar pues promover una especie de bloque de aragoneses en Bilbao. Bueno, y se consiguió, ¿no? Por lo que me han dicho, hasta 45 aragoneses, ¿no? ¿Os juntasteis? Sí, entre 45 y 50 aragoneses estaríamos allí. Intentamos, y se consiguió hacer lo que te comentaba, el bloque, que fue conformado también con otros colectivos y otros pueblos del Estado español de otras partes del mundo. Ahí estuvieron pues los occitanos, los corsos, los castellanos, los galegos, países catalanes. Todos ellos formaron una especie de cortejo de pueblos y naciones sin Estado apoyando a la manifestación, sí. Bueno, hay que decir que lo que es la manifestación, no sé si tú desde dentro lo llegaste a ver, pero bueno, la parte más visible, ¿no?, pues fue el bloque de los familiares, ¿no?, de los cientos de represaliados políticos que bueno, que lo que mostraron pues fue, como siempre, ¿no?, pues los carteles, ¿no?, de Etxerat, de Libertad, de que vuelvan a casa, ¿no?, sí. De la repatriación un poco de los prisioneros vascos a Euskal Herria, que sin duda pues fue la cara más visible, ¿no? En todas las fotografías sale un poco esa arteria principal de Bilbo, ¿no? Pues de alguna manera pues los primeros pasos los daban estas señoras, estos señores, la mayoría padres y madres, ¿no? También hermanas, novias, hijos e hijas, pero bueno, una imagen bastante potente, ¿no?, del pueblo vasco. Es algo que es muy muy típico, muy tradicional, no, muy típico en este tipo de manifestaciones, dar voz principalmente a los familiares de los presos. Son los primeros que abren esta manifestación y todas las que tienen relación con el tema de presos. Anteriormente a todas las tipos de ilegalizaciones pasaban con las pancartas, con las fotos de cada preso, cada familiar con la de su hermano, como tú decías, su primo, su tío, su hijo. Y luego siempre detrás una pancarta que unifica a todos los demás y detrás pues bueno, una especie de lo que sería mini cortejo con gente representante, alcaldes de los pueblos, representantes de los partidos más representativos de la izquierda abertzale. Pero siempre principales, siempre en esta manifestación, son los familiares de los presos. Por eso siempre van delante, guiados por dos quinquis, que son esta especie de candiles de vela, un poco simbolizando pues un poco el camino hacia de la luz, ¿no?, hacia el camino a salir del túnel, que es un poco lo que significa Rin Bedea, ¿no? Y en este caso, bueno, la pancarta que llevaba el lema de la convocatoria, no lo voy a leer en euskera porque seguro que lo leo muy mal, pero vamos, básicamente pedía pues eso, la repatriación, ¿no?, de los prisioneros vascos. En este caso la portaba gente pues como Fermín Muguruza, Bert Solaris, actores, una exjugadora del Athletic de Bilbo, una compañera de un preso muerto en la cárcel de Cuenca y también expresos vascos e incluso el diputado del Sinn Féin, Pat Sheehan, y los miembros de Egin Segaunbidea, Nagore García y John Garay, parte de la organización, ¿no? ¿La mani cómo fue? ¿Fue de gritar? ¿Fue de silencio? Bueno, se había anunciado desde la organización que iba a ser de silenciosa. Ya las horas previas se hablaba que eso iba a ser muy complicado, pero sí que es verdad que se lanzaron las consignas más comunes a este tipo de manifestaciones, en las que se piden la vuelta de los presos y presas políticos vascos a Euskal Herria y la vuelta también de los exiliados, y se entonó alguna canción mítica como es el Borrokalari Kalera, que es un poco, recuerda la idea de vuelta de los jóvenes vascos y jóvenes vascos que están exiliados, y pocas más y gritos de independencia. Bueno, que hay que decir que la consigna es que vuelvan los presos, pero también que se derogue la doctrina Parot, la de 197-2006, y que desaparezca con ella la cadena perpetua, ¿no?, con la que se está castigando actualmente a decenas de prisioneros, porque una parte es la que cacarean, ¿no?, los medios ultraderechistas, de que aún hay muchos asesinatos de ETA por esclarecer y que parece ser que no hay culpables en la cárcel, pero se olvidan de otra parte, y es los que han cumplido más de tres cuartas partes de su condena y que, como se aplica el derecho del enemigo, siguen en la cárcel año tras año. Sí, sí. Lo que comentabas, la doctrina 197-2006 es la petición de la derogación. También la manifestación pedía que los que han cumplido las dos terceras partes de la condena tengan derecho a salir en tercer grado. También se pedía que los enfermos con enfermedades, las personas, los presos con enfermedades graves puedan salir también a la casa. Y también un cambio, se pedía algo muy importante. Primero, acabar con la dispersión, que es algo que es una política exclusiva que se mantiene con los presos políticos vascos. Uh-huh. Están, recordamos que están la mayoría en una media de 600 kilómetros de su lugar de origen, sino 800. Y en conjunto también se le pedía al Estado francés y al Estado español que cambien su política penitenciaria y la pongan en clave de resolución del conflicto. Todos los agentes, llamémoslo de la izquierda abertzale, están girando en una posición que se considera posible y viable para resolver el conflicto desde ámbitos internacionales, así es reconocido, y ahora son el Estado francés y el Estado español quienes deben dar esos pasos. Y la manifestación en ese sentido dejaba claro que la política penitenciaria es una parte muy importante de la resolución. Sí, en ese sentido destacamos hoy, os invitamos a que leáis un texto que ha escrito Ramón Sola en Gara, se llama Lanzando el efecto dominó, y hace un análisis caliente, ¿no?, de la manifestación de ayer de Bilbo, ¿no? Sobre todo dice que la manifestación de ayer no fue un mero ritual a repetir cada año en torno a estas fechas, como algún dirigente del PNV ha dicho, que es bastante lamentable. Gente que ha formado parte de las políticas de dispersión de presos, no lo olvidemos, al igual que el PSOE, y evidentemente con el beneplácito del PP, que ahora diga que esta es la fiesta de los abertzales, pues es un poco triste, ¿no? Sabiendo cómo fue la manifestación de ayer, ¿no? Llega a ser insultante. Es insultante. Ten en cuenta que, en el fondo, no estamos más que hablando de 800 personas que están presas, están privadas de libertad y a las cuales se les está condenando a una doble condena, a los familiares por la distancia que tienen que recorrer y a los propios presos, ¿no? Como decía, Ramón Sola en Gara habla del innegable éxito abrumador de la manifestación de Bilbo, que no va a traer por sí misma la salida a este conflicto crucial, pero sí es una fecha lanzada con fuerza suficiente para desencadenar un necesario efecto dominó, ¿no? Y esta persona, Ramón Sola, que demuestra un conocimiento total de la historia, vamos, si seguís el Gara, pues no será la primera vez que lo leéis, pues habla evidentemente del cese definitivo de la lucha armada de ETA, una pieza que ya se movió el 20 de octubre, habla de otra pieza que se movió ayer en Bilbo, se ha movido en muchas ocasiones, pero que sea la manifestación más tocha de los últimos 10 años o 15 años, pues demuestra que la movilización ciudadana está ahí, ¿no? Y el reto, lo que él denomina el efecto dominó, es el que sigue ahora, ¿no? A ver si el resto de piezas se mueven, a ver si estamos de acuerdo, Chema. Él habla... Está claro que el tema de los presos es un tema prioritario, que no se puede dejar pasar, ¿no?, en una negociación, como tiene que haberlo, para resolver el conflicto, que hay un montón de gente dispuesta a mojarse para lograrlo. Entonces, él habla, por ejemplo, de un reto interno, ¿no?, dentro de la sociedad vasca, que es a organizar esa indignación, ¿no?, esa rabia. Ayer había mucha gente, pero ahora hay que ver cómo se consiguen los objetivos, ¿no?, de repatriar a los presos y de sacar a la gente a la calle, ¿no?, a la gente enferma, a la gente que ha cumplido condena. Bien, no hay que olvidar que evidentemente esto es un reto muy importante y muy complicado de llevar a cabo, porque las políticas penitenciarias dentro de la resolución del conflicto va a ser un tema complejo, y desde luego ahora con el Partido Popular en el poder de Madrid y con la política penitenciaria francesa va a ser muy complicado, pero no hay que desanimarse ni olvidarse que una cosa es que Madrid no hable y otra cosa es que Madrid no apunte. Madrid apunta y Madrid toma bastante buena nota de lo que ayer se vivió en Bilbao. Y es muy significativo. Desde Aragón, sin lugar a dudas, es la primera vez que mandábamos una representación tan amplia y tan organizada. Y el motivo no es otro que todos los agentes internacionales vemos cómo en Euskal Herria se están dando los pasos y se está moviendo la situación para la resolución del conflicto. Y lo mismo que lo vemos desde Aragón, lo ven desde Madrid y lo ve el gobierno de Madrid. Claro, eso es un tema bastante importante, ¿no? El Rajoy ha tenido que leer, aunque sea el ABC, pero ha salido. Ha salido hoy la manifestación, nadie la puede negar, ¿no? Y desde luego ningún mandatario español lo ha tenido tan fácil para ponerse la medalla de que ha acabado con la violencia. No, está claro que la medalla, que bueno, que las medallas que a la izquierda, bueno, también te voy a comentar que a la izquierda Berchali no le importa tampoco quién se ponga las medallas. Además, ayer tuvimos la suerte de poder hablar con gente que así nos lo comentaba, ¿no? Con gente, pues, Puyalón de Cuchas estuvo invitado por parte de la izquierda Berchali a participar allí en el, un poco en, la, en el comité, en la comitiva esta que iba de representantes, y tuvimos la suerte de hablar con gente que justo nos decía esa frase, ¿no? Decía, bueno, las cosas se están apuntando, los pasos se están dando, y a nosotros nos da igual quién se apunte las medallas. Aquí hay mucha gente que se quiere apuntar las medallas, uh-huh. Nosotros nos da igual porque lo importante es esto. Y uh-huh. Hacía referencia a la manifestación multitudinaria. Siguiendo el hilo del texto de Ramón Sola, que me parece muy, muy acertado, y os invito a que lo leáis en Gara, en la página web, ¿no? Que es gratuito y es libre para cualquiera. Habla de otra ficha, ¿no? En esta posible solución, ¿no? al conflicto vasco-español, ¿no? Que es el colectivo, la ficha del colectivo de presos políticos vascos, ¿no? Ellos ya han expresado, ¿no? A pesar de que sus miembros siguen encerrados, ¿no? Alejados, aislados, machacados, de que su apuesta es en dirección de un proceso democrático para desbloquear su propia situación, ¿no? Y la manifestación de ayer claramente supone un espaldarazo al colectivo de presos vascos. Está claro. Mira, la situación de represión que evidentemente sufre cualquier preso, y un preso político vasco pues también, es muy compleja. Y mantener un colectivo exclusivamente formado por presos es muy complejo, y desde luego es muy complicado mantener la coordinación. Y ya el EPPK ha dado varios pasos complicados en tema de la resolución, dio una respuesta muy clara hace unos cuantos meses, cuando se pensaba que se tardaría en dar esa respuesta 2 años, rápidamente pues, se consiguieron poner de acuerdo los propios presos para organizarse y tomar una decisión al respecto y dar su visión de la resolución del conflicto, de cómo estaban dándose los pasos, que fue una parte muy importante, y desde luego para esta manifestación claramente lanzaron el comunicado pidiendo a sus familiares que no fueran a verlos y que fueran a la manifestación de Bilbao. Y luego otra ficha, por seguir un poco con este escenario, ¿no? que pueden ser factores que hagan que cambien un poco las cosas. Como bien apuntaba Chema, no vamos a hablar del gobierno español y en este caso su títere francés, ¿no? Está claro que el gobierno de París va a hacer lo mismo que diga Madrid, sí. Lógicamente no vamos a entrar mucho en eso, si bien ya hemos dejado claro que Rajoy lo tiene fácil. Lo tiene fácil para colocarse la medalla y salir en la Wikipedia dentro de 4 años como el que acabó con ETA, ¿no? Sí, es lo que parece ser que quieren todos, ¿no? Rubalcaba, Zapatero, Rajoy y el que pueda venir detrás, ¿no? Que no dejan de ser títeres con diferentes cabezas, ¿no? La siguiente ficha es la parte internacional, ¿no? La parte internacional que ayer, de manera pues de los pueblos de España, de los pueblos del Estado español y de otros pueblos europeos, pues se visibilizó, pero también, por ejemplo, de gente como puede ser el exministro británico de Exteriores, David Miliband, que el otro día en El País decía: Europa no necesita a cientos de antiguos partidarios de ETA en la calle, descontentos y sin futuro viable. Tampoco queremos tener cientos de armas descontroladas, y eso solo puede conseguirse hablando con ETA. Sí, está claro que... Bueno, está la política económica y la mueve Europa, pero también existe una política de seguridad, una política de estructuras de organizativas, y ahí desde luego Europa va a empujar también para la resolución del conflicto. Una cosa curiosa, pues por ejemplo el señor Kofi Annan apoyó sin lugar a dudas la resolución de Ayete, estuvo allí presente, y hasta ese momento Kofi Annan nadie cuestionaba su validez como miembro importante de la del mundo de la diplomacia, ¿no? Bueno, pues ahora sí se irán sumando más gentes, uh-huh. más organismos y más gentes a nivel internacional hasta que empujen pues al gobierno de Madrid a hacer la resolución. Y Chema, aquí en Aragón, la gente que nos escucha, ¿no? Mayoritariamente pues desde Zaragoza y desde otros pueblos y lugares de este territorio aragonés, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para empujar hacia el diálogo, hacia la negociación, hacia una solución pactada que acerque la paz, ¿no? Vale. Hombre, para empezar, la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Aragón, nos reunimos de vez en cuando, siempre que podemos y siempre que existe algún momento o oportunidad para apoyar precisamente ese diálogo y esa negociación en Euskal Herria, y siempre se puede formar parte, porque tanto lo forman los colectivos como lo forman individualidades. Por lo tanto, cualquiera que quiera participar, y así ha sido en los últimos tiempos, pues se puede acercar a nosotros. Luego, evidentemente, hay que luchar un poco contra la información que nos dan los medios más estatalistas, más españolistas, y la mejor manera es informarse o contrainformarse por medio de radios como Radio Topo, por medios de agencias de noticias como La Info o Arredol, siempre que se pueda leer otros informativos, ver otros informativos, leer otras radios, escuchar otras radios, leer otros periódicos, siempre que se pueda, y en la medida de lo posible apoyar cualquier iniciativa que surja en favor de la resolución del conflicto. Y el tema de los presos parece que es un tema imposible, ¿no? O sea, tal y como lo plantean algunos, dices, ¡buah! Imposible solucionar esto. Esto es un conflicto. Bueno, no. Pues mira, vamos a leer unas cositas que dice el Gara, ¿no? Hoy. Hace poquito, Israel y Palestina, que no son precisamente hermanos gemelos que se quieran, hicieron un canje de prisioneros. No sé si os acordáis que había un soldado llamado Gilad Shalit que estaba capturado hace varios años por las milicias palestinas y fue intercambiado en dos fases, avalado por el Tribunal Supremo de Israel por, me parece que fueron 1,000 presos palestinos. Sí, bueno, esto causó furor en Israel y en Palestina, para bien, me refiero, o sea, que se consideró algo muy, muy positivo. Uh-huh. Otro dato más, el gobierno de Myanmar liberó anteayer a 6.656 prisioneros y redujo la pena a 39.000 en la tercera operación similar en meses. Esperad, en Siria, hace una semana, llegó a los titulares de todo el planeta que habían escarcelado a 755 detenidos tras la llegada de los observadores de la Liga Árabe. Y aún hay un cuarto ejemplo. Cuba anunció hace apenas un mes, me parece, que va a sacar a la calle a 2.900 presos por motivos humanitarios. Sí, evidentemente los presos son una pieza muy importante para la resolución del conflicto, pero pasó también cerca en Irlanda, que los acuerdos de Viernes Santo hubieran quedado en papel mojado si no se hubiera tenido en cuenta los presos, y evidentemente no se hubiera tenido en cuenta que el futuro era excarcelarlos. Bueno, pues agradecer a Chema que estuvo ayer en la manica y ha venido hoy también a la enredadera. Nosotros de luego nos quedamos con esa alegría, ¿no? De esa gran movilización, que por cierto acabó con música, ¿no? Acabó con, según estoy leyendo en la crónica de Gara, con dos canciones interpretadas por el incombustible Fermín Muguruza, que es el que hemos tenido de fondo todo este ratico. Cantaron el Gora Herria y el Ator Ator con Íñigo Muguruza, Xavi Solano, Sigor, John Tron, y bueno, pues que la gente acabó la maní bailando, ¿no? En la plaza Ernesto Ercoreca, que yo creo que es algo también digno de reseñar, ¿no? ¿Vosotros llegasteis a bailar o no llegasteis ni a la plaza, sí, no? Yo tuviera, bueno, lo que es el cortejo aragonés junto con el de otras naciones sin estado no llegaron a la plaza, pero yo tuve la suerte de llegar. Y sí, ahí estuvo Fermín Muguruza y es verdad que animó a la gente a bailar con el Ator Ator. Pues Chema, muchísimas gracias por haber venido de la enredadera. A ti. Venga, gracias. Seguimos en la brecha. Venga, hasta luego. Lau gauzak izen badut eta gauza batzik lau izen Kokotera nona boklaseak aditzen Pegatak ipintzen, da dirua aditzen Nola sartu nintzen, ez du konbenitzen Lago bat bilatzeko ez badu zerritzen Pegatak ipintzen, da dirua aditzen Nola sartu nintzen, ez du konbenitzen Lago bat bilatzeko ez badu zerritzen